Muy buenas noches, estamos de vuelta en la Proteica FM con el profesor Rubén Sánchez. Rubén, ¿cómo andás? Muy bien, por acá estamos. Bueno, Terminando una jornada de mucho trabajo, pero contento. ¿Con las huertas? Sí, sobre todo con el bosque comestible, que está avanzando muy fuerte. Levantamos un pequeño video ahí. Tenemos al presidente de la Comisión Fomento, que es un poco ducho en eso de hacer videos, y se ha hecho videos sobre la huerta de Asís, se ha hecho videos sobre el bosque comestible. Sí, lo hemos publicado ahí en Antropología Nutrición, están los videos, ¿no? Sí, están todos. Lo hemos compartido, mejor dicho. Sí, totalmente. Vamos a hablar un poco de lo que es la jornada del sábado 19 y el otro sábado, que es el 26. 26. Que es de epigenética, genética, metabolismo y nutrición, que... Parece interesante, ¿no? Sí, va a estar dado por Claudio Debat, de Facultad de Ciencias. Y sí, es un tema que desde hace 10 años que viene y está en la cima de lo que es la ciencia dura, la epigenética, y nosotros hace mucho que en antropología tenemos una sección de epigenética donde se publican y se traducen todos los estudios científicos, Universidad de Cambridge y bueno, una cantidad de academias mundiales que están en este tema, y bueno, ahí en la sección de antropología nutrición.org tienen epigenética para leer una cantidad. Y está teniendo repercusión, me parece, ¿no? La actividad, ¿no? Sí, se están anotando. Los que más se han anotado de forma masiva son los estudiantes de nutrición. Mirá qué bien. Los egresados después. Después vienen los estudiantes de Facultad de Ciencias. Después vienen los estudiantes de Ciencias Antropológicas. Mirá qué bien. Y Agronomía también. Los que más se han anotado son todos estudiantes de nutrición. Y se siguen anotando. Recién ahora estaba hace un ratito anotando también. Así que va a ser... Y eso es para los estudiantes, es sin costo, ¿no? Es sin costo para todos los estudiantes de la UDELAR. Bien, no, y no, es importante aclarar que esta es una jornada del sindicato. Y el sindicato tiene tipo lo que es verdaderamente un fondo de solidaridad, donde el socio... Porque acá no nos banca ni la universidad ni nada, ¿eh? Seguro. Esto está bancado por el sindicato, y el sindicato lo bancan los socios. Con la cuotita mensual que pagan 100 pesos por mes, prácticamente simbólica, bueno, con eso organizamos todo, y las jornadas son gratis precisamente para esa gente que hace el fondo solidario, ¿verdad? Y son dos sábados. Significa que hay una primera parte y una segunda parte, que no es que se repita en la segunda parte el tema, ¿no? Claro, no se repite. El primer sábado va hasta la mitad de cronograma y el segundo sábado la otra mitad. Eso es bueno saberlo, porque capaz que la gente pensaba que va una vez nada más y después no tiene no, que... No, porque no alcanza, porque son 3 horas, y es decir, tienen que ser 6 horas, porque son muchos temas, y bueno, tampoco dar todo apresurado, hay que dar las cosas bien. Encino Universitario, Canelones 1280, entre Chile y Yaguarón, bien céntrico, una cuadra y media de la Intendencia. Se va a usar la sala grande. Y se va a usar la sala principal, la sala grande. Es una de las salas más grandes de cine del Uruguay, ¿no? Mira. Y pantalla también. Y bueno, después el otro tema que teníamos era de lo que es la robótica y la inteligencia artificial y el peligro de muchos empleos, ¿no? Sí. Sí, estamos, algunos académicos están hablando que estamos en la cuarta revolución industrial, ¿no? Que hay que tener en cuenta la inteligencia artificial, la robótica, la nanotecnología y la impresora 3D, que son todas componentes de lo que se ha dado a llamar la cuarta revolución. Y uno de los temas en la aplicación de la robótica y también de estos cuatro elementos que yo mencioné, es que han salido informes de diversas fuentes, en el sentido de que en Uruguay el 63% de los empleos de acá a unos 15 años en adelante van a desaparecer, ¿no? Bueno, fuiste a la reunión con los jubilados. Sí, con el sindicato. Yo soy como jubilado, soy socio del sindicato, y organizó junto con el OEPS una actividad que vino un integrante de la OIT, ¿no? De la Organización Internacional del Trabajo, justamente con la temática esa, ¿no? Futuro de los empleos y de la previsión social en el Uruguay, algo de eso. Y bueno, y y llegaron a la situación, ¿no? De plantear con bastante crudeza estos temas, ¿no? Hay una preocupación importante. Pero no es una cosa que venga, más allá que se habla de que va a venir de aquí, va a ser bastante rápido, ¿no?, el proceso, pero se habla de 5 años, 10 años. En cambio, en lo personal he tenido la oportunidad de vivir casos concretos, ya ahora, hoy. Sí, pero igual el caso concreto ese que yo sé que vos vas a contar, no lo cuentes porque esto lo puede escuchar gente y los empleados pueden, sí, es de una planta de un supermercado, ¿no?, o un mini market donde se redujo el personal por el tema precisamente ese, ¿no? Seguro. Es eso. Es que los empleos se pueden dividir en dos tipos, ¿no? El empleo repetitivo, rutinario, y todo aquello que lleva a la repetición, ahí automáticamente la robótica cae como anillo al dedo. Sí, igual sí. Yo creo que va más allá del operativo y el ensamblaje y de lo que puede ser reponer o atender de manera muy operaria a la gente en asistencia. Yo creo que es más que eso, ¿no? Bueno, pero esa es la base. El otro tipo de empleo es el empleo creativo que motiva a crear situaciones laborales y todo eso. Entonces ahí es que se dice que los empleos perdidos se van a sustituir por otros empleos, pero lo que no se dice con frecuencia es que se requeriría para ese tipo de nuevo empleo como una base mínima el nivel universitario. O sea que el futuro va a requerir ese grado de complejidad, ¿no? Que no va a ser ni primaria, ni secundaria, ni UTO, va a ser universidad, a nivel universitario. Lo cual sí. Pone sí, un es complejo. Requerimiento que complejiza bastante el hecho de mantenerse en el mercado laboral, ¿no? Es muy complejo, yo sé que se está tratando acá el tema, pero a nivel nacional, pero no se está tratando con la fuerza que se tiene que tratar. Y bueno, inclusive en temas del informe de Stanford en cuanto a la robótica en los hospitales y bueno, el beneficio en una cantidad de actividades, principalmente también para los que tienen alguna discapacidad física, la robótica va a ser fundamental, por ejemplo, el tema de un brazo, de una pierna, bueno, inclusive la voz, ¿no? De esa parte, bueno, ahí estás aplicando a lo que es al bienestar de la gente. Y sí, eso es cierto. Pero claro, cierto, la robótica que está teniendo más desarrollo en este momento es aquella que va a sustituir miembros y organismos y situaciones así de marco de la salud, ¿no? Lo que preocupa un poco es que todo esto está siempre financiado por corporaciones lucrativas y no son los estados mismos que invierten en esta tecnología. A muchos les preocupa también, tenemos una tecnología que no está en manos nuestras, sino de un capital y un monopolio determinado, de un grupo de compañías, ¿no? Sí, una cosa que se me quedó del comentario anterior es que tuve oportunidad de leer el material que tú publicaste en Antropología y Nutrición. Y en este caso creo que sería interesante reiterar algunos conceptos ahí en lo que refiere específicamente a la nutrición y a los nutricionistas, ¿no? Sí, es interesante hablar un poco de eso. Sí, porque tanto el College de Londres, la universidad, como la Universidad de Stanford hablan de la educación y bueno, nosotros tenemos, pero hablan de la educación en algo estandarizado que es el profesor en el aula y el maestro, y bueno, dicen que no va a ser sustituido, sino que lo van a ayudar. Pero luego hay otro tipo de educadores, que son, por ejemplo, los licenciados en nutrición, en tema de educación nutricional, consultorio y todo. Y el informe dice que van a haber aplicaciones donde se les va a hacer una aplicación, un seguimiento total físico, con recomendaciones físicas y de salud. Y nosotros ahora tenemos aplicaciones que recién están empezando de nutrición, que yo ponía en el informe, que son como el Atari de los 80, pero eso en pocos años se va a transformar, digamos, en un PlayStation 4. Es decir, van a tener y van a estar avaladas, porque esta gente no hace las cosas al voleo, esta gente las hace seria, no va a ser un un gurú que sale ahí a parlotear. Van a ser compañías grandes, entonces tenemos que tener conciencia de eso, de que la gente ya en los hogares hoy ya puede acceder. Claro, un gran porcentaje que accede a internet es basura, otro no. Bueno, el problema entonces sería la basura, pero no el medio, porque por ejemplo, las universidades hacen educación a sus alumnos online. Sí. Es decir, las academias del mundo. Entonces, eso también, por ejemplo, es una metodología que tendría que se va a aplicar por nutricionista también para educación nutricional en el futuro. Y bueno, y va a estar compitiendo con aplicaciones, lisa y llanamente, va a estar compitiendo con aplicaciones. Entonces, lo que menos puede hacer es cerrarse a las nuevas tecnologías, sino aplicarlas. Y lo otro, lo que yo hablaba, es bueno, expandirnos, ¿no? Porque nosotros tenemos un chip donde nos movemos en determinadas áreas que son muy limitadas, y yo decía ahí en el artículo que era hora de romper ese chip. Nosotros hace tiempo nos separamos de medicina en cuanto a institución académica, y nos separamos, la tenemos enfrente, pero al costado tenemos ciencia, al otro costado tenemos agronomía, y no sé, no ha sido, digamos, el desarrollo en estas áreas de la manera, esto es muy, muy personal, de la manera que uno hubiera deseado. No estamos muy estancados todavía. Y bueno, y uno cuando se reduce, reduce las posibilidades en el futuro de fuentes laborales, ¿no? Seguro. Sí, Entonces, está claro, ¿no? eso me preocupa mucho. Tú referiste ahí al tema del famoso chip. Se habla de que de aquí a 20 años, toda la población de la humanidad, todas las personas tendrán un chip. Esto ya surgió del Obamacare, en la cual se entendía de que las personas al tener el chip estaban teniendo la historia clínica de la persona y ante una situación de emergencia, de un accidente o de algún colapso de salud o algo, aquellas personas que lo van a atender ya tienen en la historia clínica allí la situación de la persona y eso favorece el atender a la persona en la emergencia del caso, ¿no? Pero Sí. algunos dicen que ese chip va a pasar a tener una permanente y directa posibilidad de acceder a la situación de la salud de la persona. Otros hablan de la localización y la pérdida de la privacidad y todo eso, ¿no? Ahora, todas aquellas situaciones que facilitan el estado de la situación de salud de la persona puede llevar inclusive a situaciones como que una persona que va a un restaurante a comer, escanea su momento de salud. Eso es tomado por el escáner y lo traslada a una computadora y esa computadora determina qué tipo de comida es favorable para la persona y le traslada los menús, la persona elige, eso va a una impresora 3D y que vuelve la comida, el plato del No, pero alimento y sí, todo pero eso. eso va a pasar hasta en el hogar, eso. Es decir, va a haber un aparato, ponele el tamaño de un microondas, de una heladera chica o lo que sea, donde te va a producir el menú todos los días, y te lo va a producir, te va a producir un menú saludable todos los días. Porque inclusive se habla precisamente en el informe de, inclusive ya no de un aparato de doméstico, por ejemplo, de cocina, sino de un robot que te va a cocinar. El mismo, es decir, te dice que van a haber robótica que te van a ayudar a cocinar. Entonces ya ni siquiera pasa por tener un cuadrado donde vos metas comida y te salga la alimentación, el menú ya preparado, sino que va a tener ahí un robot medio humano que te va a hacer la comida. Claro, pero eso falta para eso, pero sí, en cuanto a las aplicaciones y a los aparatos electrodomésticos con inteligencia artificial, eso se viene ya muy pronto. Entonces, sí, yo tengo una gran preocupación, porque primero tenemos que acoplarnos a las nuevas tecnologías y usarlas. Y también expandir, ¿no? Creo que esas serían las claves. Por lo menos del punto de vista de la profesión y todo los estudios que he analizado y todo eso, ¿no? Porque te lo están diciendo aparte, te lo están diciendo las academias. Lo que pasa es que acá, para tratar los temas, ¿viste? somos muy precarios a veces hasta en eso, para tratar los temas serios, es decir, no los tratamos. Y hay un filósofo argentino que dice, bueno, sí, que la persona viene cansada y prende la tele y se pone a ver a Tinelli. Y claro, y el loco cuestiona el pensar, ¿no? ¿Cuándo esa persona se va a poner a pensar de la vida? Y digo, yo creo que las academias, es decir, tienen esa función también, ¿no? Es decir, si no lo hacen ellas, ¿quién lo va a hacer, no? Sí, bueno, pero no lo hacen. No, o, no. Por lo menos están demoradas en el encare, ¿no? Sí, claro. Esto ya es un tema que tiene que estar siendo tratado a full por toda la Universidad de la República, pero... Yo creo que globalmente la universidad, ¿no? Sí, no, claro. No, la universidad. Pero ya hay universidades del mundo que lo están tratando. Ese es el tema. Sí, pero yo te estaba haciendo referencia a la universidad nuestra o a las universidades por eso. Tiene que empezar a tratarlo. Pero bueno, viste cómo es. Yo creo que el gobierno tendría que darle la voz de alarma. Yo creo que las academias son las que tendrán que hacer un poco de filosofar un poco más desde el punto de vista también científico y pero bueno, nos tenemos que ir, Rubén. Bueno, perfecto. Está, saluda a la gente. En contacto y veremos cómo evolucionan los talleres y esto que se van a hacer. Sí, va a estar todo, yo creo. Y bueno, y después veremos cómo encarar algunos otros temas que a nosotros nos preocupan y que creo que sería buena cosa empezar a... Si nadie hace nada, bueno, cuestión de ellos. Nosotros tenemos un poco la obligación y la necesidad. Ah, yo creo que sí. Yo creo que de encarar y bueno, modestamente desde nuestro lugar, si vemos que podemos, y creo que sí que podemos, bueno, salgamos al campo. Muy bien. Bueno, nos despedimos. Chao. Un abrazo. Chao, hasta chao. Otra. Chao, chao.